Nos están matando. Nos mata el capitalismo. Nos mata el heteropatriarcado. Nos mata el extractivismo. Nos matan los estados. Nos matan las fronteras. Que caigan juntos todos y de una buena vez. Nicole Saavedra fue secuestrada, torturada, violada y asesinada el 18 de junio del 2016 en Quillota, Limache. A Nicole la mataron por lesbiana, pobre y mujer. La mató el heteropatriarcado. Y sus torturadores, secuestradores, violadores y asesinos aún siguen impunes con el sistema judicial como cómplices del lesboodio. Nos están matando.